Y seguimos aquí en De Cara al Sol, en este caso, para presentarlo a él, a nuestro hombre de la calle, ¿no? A ese personaje que siempre nos está trayendo la información de lo que está sucediendo ahí en la calle, que por suerte siempre están sucediendo cosas. Así que, ¿cómo le va, don Ángel Basile? ¿Cómo anda? Buenos días. Bien, buen día, compa. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Buen día a ustedes dos. Y a la Sofi, que gracias al sol y a la pacha hace bien el trabajo. Muy bien, bueno, escúcheme, ¿dónde está ubicado en este momento? Lo que vamos a comentar hoy no está pasando ahora, pasó ayer. Ah, bien, perfecto. Se presentó un libro. Estuvimos en la presentación de un libro a la tarde-noche de ayer en el Ministerio de Turismo y Cultura. Es una serie de presentaciones de libros de autoras mendocinas a lo largo de marzo. Y escuchamos la voz de Pablo de Bartolo, que es el encargado de este área, que trabaja en la librería pública Gildo de Acurcio. Gracias. Y bueno, escuchemos lo que decía. Bueno. Pablo Bartolo, me explicaste, pero es mejor que lo digas vos, ¿cuál es tu función en la Gildo de Acurcio? Bueno, ¿qué tal? Mi función en la librería Gildo de Acurcio es la coordinación entre autores y editoriales independientes y el Ministerio de Cultura, digamos. Yo soy el intermediario entre esos autores y la librería. Bien, y justamente se está coordinando, y no sé si estás a cargo vos de esta coordinación, de presentación de libros de autoras durante el mes de marzo. Exacto, es un ciclo que consta de 4 presentaciones, todas en el marco del mes de la mujer, marzo, organizadas por el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, el área de letras, y seleccionada desde las autoras que tienen su material dentro de la librería. Esto fue una selección previa que se hizo. Y el resto, digamos, irán presentándose a lo largo de los meses de este año. Bien, bueno, hoy está Claudia Barahona, que presenta un libro, pero han habido otras autoras, ¿te acordás el nombre y los libros? Sí, se presentaron la semana pasada, hubo dos autoras, Magdalena Correa Vial, que presentó su novela Más allá de toda frontera, y presentó Marinés Shelta, una poeta mendocina, presentó Saber lo que se pierde. Uh-huh. En este caso, hoy va a presentar Claudia Barahona su libro Amor de Alcantarilla. Es una novela que editó en el 2021, si no me equivoco. Y mañana presenta Cabeza de Pájaro la autora Ofelia Santos. Bien, y esto a lo largo del año van a haber otros ciclos, ¿te podés adelantar alguno? O... Sí, en realidad a partir del mes de mayo va a haber 2 presentaciones mensuales, entre 2 y 3 presentaciones mensuales, se está definiendo, de autores y autoras de la provincia, aquí en el Ministerio de Cultura, en la esquina de España y Gutiérrez, justito atrás de la librería pública Gildo de Acurcio. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Ahí estábamos entonces con, no recuerdo el nombre, pero sí el apellido, Bartolo. Pablo de Bartolo. Pablo de Bartolo, Pablo de Bartolo, muy bien. Encargado ahí del tema de, bueno, la gestión de la librería. La verdad que importante que exista la librería. Ha sido una decisión que ha estado bien, me parece a mí, porque, bueno, es una forma más de darle visibilidad a los autores de Mendoza y que puedan básicamente tener un lugar donde vender sus libros, que no existía, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, también hablamos con la autora de este libro que se presentó, estamos hablando de Claudia Barahona. Escuchemos lo que decía y yo después te cuento un poquito más sobre ella. Bueno, perfecto. Claudia Barahona, autora del libro Amor de Alcantarilla, sí, que no veía bien, y eso que no he leído, qué torpe. Bueno, se hizo una presentación en la sala Lina Alba del Ministerio de Turismo y Cultura. Bueno, contanos ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? Mira, para mí fue hermoso, hermoso porque toda la gente que vino es mi gente. Vecinos del barrio, compañeras de la escuela, de mi infancia, mis amigas con las que jugábamos con barro en la calle. ¿Te acordás cuando se jugaba antes en la calle los carnavales y los bailes de carnaval? Y bueno, bueno, toda esa gente. Estuvo también una escritora a nivel nacional, que es María de Prestes, una gran mujer. Mis vecinas de Lucha del Barrio, que no las puedo dejar de nombrar. Mi familia, mi mamá, mi cuñada, mi hermana, mis hijos, mi esposo. Bueno, mucha gente que me conoce y que, bueno, que son parte de mi historia. Entonces quería compartir con ellos esta presentación, que para mí es un orgullo y una felicidad enorme. Y en el libro, lo relataste ahora, digamos que todas estas personas también están presentes en esta historia. En parte sí, es como contar, digamos, parte de la vida, de las secuencias, de los miedos, del odio, de la felicidad, del sonreír, de llorar. Y bueno, este libro tiene mucha historia y mucho sentimiento, mucho. Y como para, porque no voy a contar nada del libro, ni quiero que lo cuentes vos tampoco, pero sí hay una enseñanza que también dijiste de cómo afrontar los problemas. Sin miedo. Y por más que uno se equivoque, hay que volver a intentar. Y lo bueno de equivocarse es que uno lo puede seguir intentando, pero nunca cansarse. Siempre hay que seguir adelante y tener fuerza y convicción de que se puede, siempre con las ganas que uno le ponga. Y al último, la última, ¿cómo accedemos al libro? ¿Cómo lo podemos conseguir? Mira, a través de la librería pública Gildo de Acurcio, se consigue a través de la página web. Los envíos son gratis, así que para mí es una felicidad trabajar con ellos. Y en otras librerías también de la provincia, en Palmares también está, en Antú, en Rositas, en Santos, García Santos, perdón. Y bueno, en todas las librerías están, y si no, el contacto mío. Muchas gracias. Gracias a vos, Ángel, por estar. Muy bien, bueno, ahí estaba una charla con autora mendocina. Bueno, muy interesante, ¿no? Hola, ¿me escucha? Contextualizo, ella, ¿me escuchas? Sí, ahora hola, sí. Hola, hola. Lo escuchaba un poquito bajo. Bueno, te contextualizo, ella vive en el barrio Sueños de María, en el que hemos ido a hacer notas, un barrio popular del Chayao. Viste que habla de la fuerza, de seguir para adelante a pesar de la derrota. Bueno, está hablando de la historia del barrio, básicamente, y de la historia de su vida, ella, en ese libro. De la fuerza, sobre todo, de la gente humilde que afronta sobre todo los gobiernos que los deja abajo. Por eso habla de una alcantarilla, el título, porque es literalmente donde viven estos personajes que... repito, en la mayor de las humildades y del abandono por parte de los gobiernos, salen adelante y se enfrentan a lo que sea para tener éxito en la vida, no necesariamente desde el punto de vista capitalista, sino de los sentimientos y de la unión de la barriada. Así que no es el primer libro que saca. Este libro lo editó en el 2021 y dijo que piensa hacer otro libro más. Todavía no sabe bien el título, pero que va a relatar la historia del barrio Sueños de María, con sus personajes, sobre todo sus mujeres, que es también otra cosa que, para destacar, lo que más hubo, la concurrencia mayor que hubo anoche, fueron muchas mujeres, sobre todo... una amiga de ella, una prima, una tía y su mamá, que con las que se apoyó para hacer el libro. Excelente, compañero, como siempre. Bueno, muchas por último, gracias. Darle, no, de nada, darle las gracias, saludarles y me voy escuchando, escuchemos el audio, el último audio de Paul Flo de Bartolo, que nos cuenta sobre las actividades de la biblioteca, los horarios y cómo se accede al material. Claro, claro, seguro. Bueno, muchas gracias. Excelente, excelente. Ángel querido. Nos estaremos encontrando a lo largo de la mañana. Abrazo grande. Vamos a escuchar entonces el audio de Bartolo. Y por último, una cosita más. Sí, bueno, remarcar que estas presentaciones parten desde el área de letras del Ministerio de Cultura y Turismo para fomentar la literatura del local. Por eso también para promocionar la librería pública Gildo da Curcio. Quiero invitar a todas y todos a que pasen por la librería. Esta queda en España 1260, en el lateral del Ministerio de Cultura, digamos por España, y atiende de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20. También, en todo caso, si no pueden acercarse, pueden visitar una tienda online que es www.gildodacurcio.com y ahí pueden acceder a todo el material que tenemos de la misma forma. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.